pa' bailar, ven pa' gozar el ritmo que traigo yo. Ven pa' bailar, ven pa' gozar el ritmo que traigo yo. Todo el mundo quiere vacilar, todo el mundo quiere cha-cha-cha. Todo el mundo quiere vacilar, todo el mundo quiere cha-cha-cha. Este ritmo es sabroso y bien rico pa' bailar. Este ritmo es sabroso y bien rico pa' gozar. ¡Ajá! ¡Ahorita! Ven pa' bailar, ven pa' gozar el ritmo que traigo yo. Ven pa' bailar, ven pa' gozar el ritmo que traigo yo. Traigo